Bueno, el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Se usa para visibilizar un poco, bueno, nada, las problemáticas y desmitificar un poco los mitos que hay sobre la discapacidad, que hay un imaginario social bastante complejo ahí para desarmar. La Asamblea de las Naciones Unidas, perdón, en el año 92 decreta este día como el Día de la Discapacidad. Hay muchas cosas, ¿no?, que se dicen en cuanto a las personas Muchas, discapacitadas. muchas, muchas. Hay que hacer una deconstrucción ahí de un montón de conceptos que bueno, que están naturalizados, pero bueno, estamos trabajando en eso activamente. Sí, hay muchos mitos por ahí que se fueron construyendo socialmente a través de los años, desde el colectivo, desde la sociedad, desde la cultura, que bueno, muchos también vienen desde la desinformación. Entonces, lo que se busca desde el último tiempo, desde las últimas décadas, es desmitificar, informar y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo teniendo en cuenta todas las habilidades que tienen y todas las cosas que sí pueden hacer. Bueno, ¿a qué se considera personas con discapacidad? Lo que se proclama últimamente en las últimas décadas, desde el modelo social de la discapacidad, es que la discapacidad está puesta en las barreras que el entorno le pone a cada persona que por ahí tiene alguna alteración o deficiencia en una estructura o función de su cuerpo. Bien. Por lo tanto, una persona discapacitada se la considera de dicha forma por el entorno social, por las Exactamente. limitaciones que tiene el Es entorno el social. entorno el que discapacita a la persona que por ahí tiene alguna deficiencia en alguna función corporal o, sí, o en las estructuras corporales. ¿En qué tipo de limitaciones, por ejemplo? ¿Lo que tiene que ver laborales, para poder estudiar? ¿Cuáles se consideran limitaciones y cuáles no? Sí, barreras en realidad se encuentran, las personas con discapacidad se encuentran con barreras cotidianamente. Desde la salida a la comunidad, desde poder tomarse un colectivo, por ahí una persona con hipoacusia o sordera encuentra una barrera al ver televisión y que no esté con lengua de señas. Cada persona, particularmente, encuentra diferentes barreras en su cotidianeidad. Por eso es que si cada entorno estuviera adaptado a cada persona, su discapacidad sería menor. Correcto. Y desde su lugar, la organización, ¿cómo trabaja y cómo colabora con estas personas? Bueno, apostamos a la autonomía de estas personas en la medida de que ellos lo puedan lograr. Cada cosa es parte de una calidad de vida mejor también, porque cuando hablamos de barreras también estamos hablando de los límites que le ponemos nosotros como sociedad o como familias o como profesionales. Límites que por ahí no los tienen tampoco. Me parece que los ponemos más de nuestro lado. Trabajamos sobre la autonomía, sobre el bienestar, sobre la calidad de vida, en definitiva, porque apostamos a que nada, que ellos pueden cocinar, a que ellos pueden realizar actividades de la vida diaria, como todos nosotros, Con la mayor autonomía con la posible. mayor autonomía, sí. ¿Cuántos miembros tiene la organización de la gente que trabaja y también de los que vendrían a ser pacientes? Nuestro centro de día tiene 40 concurrentes, jóvenes y adultos, y profesionales somos Como como 20, sí, 20, como sí, 20, sí. 25. 20 asistiéndolos, o sea, casi uno por cada Sí, dos. en realidad nosotros estamos divididos como en áreas. Tenemos quien ocupa el lugar de orientador o referente de sala, que son quienes se encargan de organizar las actividades diarias. Y después tenemos profe de huerta, profe de educación física, de teatro, de música. No, tenemos actividades varias. Los chicos están desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ahí Sí. tenemos como Sí. tratamos de abarcar desde la Lo que abarca. kinesiología, fono, psicología, el médico, trabajadora social. Y lo que tiene que ver particularmente con la actividad del 1 y 2, retomando un poquitito, ¿cuál es la propuesta? ¿Es abierto para todas las personas que quieran acercarse y dónde van a estar? Sí, en cuanto a la Semana de la Discapacidad, comienza con actividades el 30, con un mural por la inclusión que se va a realizar en el Instituto Cultural a cargo de la Secretaría de Discapacidad del municipio, con el apoyo de la Fundación IPNA, que uh-huh. también trabaja con personas con discapacidad. Después, el 1 y 2 estuvimos organizando en la Plaza San Martín desde las 10 a las 15 de la... De, sí, a las 15, sí, a las 15 horas. Una feria de emprendedores locales, artistas, talleres del CPA, stands informativos. Interactuamos con la Escuela 1. Sí. Nada, va a ir la trabajadora social, mañana es la actividad. Y va a compartir una actividad con un grupo de niños de esa escuela para que después ellos se puedan cruzar y sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad. Sí, lo que buscamos es nada, aumentar por ahí la interacción, el intercambio con personas con discapacidad, porque es esto que te decíamos. Hay mucho mito, pero en base a la desinformación. Entonces, si empezamos a interactuar, a conocernos, nada, todo eso se puede ir deconstruyendo. Muchísimas gracias a ambas y bueno, la invitación entonces queda lista para el primero y el segundo de diciembre. Sí, y para no nos olvidemos, el sábado 3 cerramos en la Plaza San Martín con una fiesta a partir de las 18 horas, que también es una organización de la Secretaría de Discapacidad. Nada, están todos más que invitados, ahí va a haber música y shows en vivo. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes.